Politicón. Diatribe y lobos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Politicón. Hoy es día jueves 3 de octubre del 2013, estamos aquí en la Comuna 6, en el barrio porteño de Caballito, cuando son las 22:04 de la noche. Muy buenas noches, amigos, estamos hoy aquí arrancando nuestro Politicón. En la conducción hoy, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, www.politiconcomuna6.com.ar, donde van a poder encontrar los programas anteriores a este, y también pueden escribirnos a politiconcomuna6@gmail.com. ¿Cómo estás, Abel? Bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal esta semana? Todo bien, por suerte. Sí, mirando. ¿Mucha actividad? Sí, bastante. Estudiando. Bien. Hoy se quedó en su casa Sofía, estaba ahí. Otra vez viene pegando el faltazo. Sí, pegando el faltazo. Y sigue con sus ensayos de teatro Rodolfo Dininger, ¿sí? Ah, bueno. Van a tener que traer algo para picar cuando vuelva. Sí, seguramente. Bueno, amigo, vamos a contarle el itinerario que vamos a estar siguiendo hoy. Vamos a estar charlando en el primer tramo de nuestro programa con Fabio Basteiro, que es actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires y primer candidato a legislador porteño por Camino Popular. Vamos a seguir después charlando con Alcira Fernández, que es integrante del Movimiento Comunero, que mañana va a estar haciendo una importante actividad allí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar más tarde conversando con Silvia Sánchez, profesora docente de media y supervisora de media, quien integra también la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Y vamos a cerrar leyendo, como siempre, unas gacetillas de aquí de la Comuna 6. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Fabio Basteiro, actual legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue electo en 2009, es presidente del bloque Buenos Aires para Todos en la legislatura y es también el primer candidato a legislador porteño por Camino Popular. Muy buenas noches, Fabio, ¿nos estás escuchando? Muy buenas noches. Vos estás cerrando este mandato de 4 años en legislatura, bueno, en diciembre de este año, y has estado, digo, en un lugar donde has observado muy de cerca toda la gestión pro en la ciudad y todo el despliegue o no despliegue de la gestión aquí en la ciudad. Bueno, queríamos preguntarte sobre la mirada que tienen ustedes como el bloque de Buenos Aires para Todos sobre esta gestión del pro en la ciudad estos años. Bueno, en principio creo que lo que el pro realmente tiene a favor es un nivel de blindaje mediático muy importante. Creo que trabajan sobre un criterio efectista, demagógico, y fundamentalmente creo que hay una situación que es mucho más compleja, que es esta pulseada de bajo vuelo que muchas veces se lleva a cabo entre el gobierno nacional y el propio gobierno de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? La estructura discursiva de cada uno, los que son representantes, ya sea del PRO o del propio sector del Frente para la Victoria, y va a escuchar críticas que son realmente virulentas, que tienen una carga, muy fuerte en cuanto a tratar de ser opositores. Ahora, la producción práctica de lo que son los términos legislativos, más del 70% de las leyes fueron votadas entre ambos bloques. ¿Y qué quiero expresar con esto? Que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene realmente un presupuesto muy elevado, tiene alrededor de un producto per cápita por habitante comparable al capital de Europa, tiene un producto geográfico también muy grande, es quizás la capital de la Argentina, no es quizás, es la ciudad con mayor nivel de ingreso, pero a la vez también guarda una paradoja, que es la ciudad más injusta en cuanto al ingreso por habitante. Bueno, esto no se pudo modificar fundamentalmente porque hay una decisión política y a la vez porque hay un nivel de desprolijidad, hay un nivel de improvisación y fundamentalmente hay una decisión de acercar a las empresas a lo que es la decisión política y fundamentalmente a lo que es el cobro de una cantidad de contratistas que realmente están haciendo el verano con este gobierno. Y en este aspecto me detengo en lo que es el presupuesto 2014. Vamos a encontrar nuevamente que esta es la primera vez, el 2013, el 2002, el 2011, para todo lo que son políticas sociales o aumentos salariales, el gobierno de la ciudad utiliza las tasas del INDEC, o sea, fija los precios, fija los ingresos de acuerdo a lo que es el INDEC, que realmente es escandaloso. Para el pago de los contratos, para el pago de los contratistas, para el pago de las empresas prestatarias, aplica un criterio propio. Bueno, esto es en parte una lógica de funcionamiento, pero lo más grave es la cesión permanente de espacios públicos, o sea que es capital social acumulado por el conjunto de los porteños hacia el sector inmobiliario. Y si hay una paradoja es esta, la Ciudad de Buenos Aires desde la década del 60 todavía tiene 2.900.000 habitantes, pero sin embargo la reproducción inmobiliaria en la ciudad es cada vez más grande. ¿Cómo puede ser de que hay 500.000 personas con problemas muy graves de vivienda y sin embargo se construye, no hay cantidad de habitantes? Hay una lógica de la especulación inmobiliaria y en este aspecto realmente hay cuestiones que en el día de ayer incluso se discutieron en la Comisión de Planeamiento, es la cesión de los que son los terrenos de Villaluro, Liniers, Caballito, las 37 hectáreas del Parque Roca o lo que es los espacios verdes de Palermo a empresas del Grupo IRSA. El Grupo IRSA es, a la vez, su presidente es Einstein, que a la vez es presidente del Banco Hipotecario y que a la vez es uno de los contratistas más importantes del Gobierno Nacional. Y esto se votó en forma conjunta, a las 4 de la mañana, sobre tablas, sin discusión de comisiones. O sea, esto de alguna manera expresa lo que después tenemos que sufrir los porteños, que es inundaciones. Si hay algo que ha caracterizado la inundación de abril con 8 víctimas, es que todos los geógrafos urbanos, los especialistas hidrográficos, del PRO, del Frente para la Victoria, de los radicales, de todos los extractos políticos, fijaron de que esta ciudad necesita planeamiento, obra pública, pero fundamentalmente estudiar el impacto ambiental que tiene el nivel de construcciones. Y realmente lo que se está haciendo, presentamos un proyecto que era justamente la derogación de estas leyes a efecto de que se lleven adelante los estudios de impacto ambiental para ver de qué manera se sostiene una política de Estado en cuanto a la planificación de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tiene en la zona sur niveles de ingresos, niveles de desnutrición que son preocupantes. Y en la zona norte, en 40 cuadras, cambia totalmente. Bueno, esta situación es una decisión política, pero a la vez es fundamentalmente lo que se prioriza. La operación del gasto social no existe, o sea, no es gasto social, es inversión social. Pero sí existe política que a las empresas le dan todas las posibilidades para que tengan niveles de rentabilidad elevado. Por ejemplo, el tema de los distritos. Podríamos estar hablando mucho tiempo. Es una gestión, a mi entender, que, por ejemplo, ¿quién puede estar en contra de que las bicicletas funcionen para alentar el transporte no contaminante económico? Bueno, ahora, uno estudia, ve los números de cómo se ponen las bicisendas, cómo se destruye el laboratorio de control de la Ciudad de Buenos Aires y va a entender de que todas las cosas, iniciativas que se realizan, están cruzadas por un nivel, no sé si de negociados y de rentabilidad de empresas excesivamente grande. El tema de la recolección de residuos, una ciudad que realmente está sucia, que tiene grandes problemas de higiene urbana, tiene características muy particulares. Por ejemplo, todo lo que se recauda en ABL en la Ciudad de Buenos Aires, con el impacto del tarifazo que se realizó en conjunto, no alcanza a pagar el contrato para las 5 empresas que desde el 2007 siguen teóricamente trabajando en la ciudad sin licitación pública. Y esto es una situación grave, porque en la ciudad de Córdoba o Santa Fe el promedio de lo que paga los ciudadanos por la recolección de basura es de alrededor de 400 pesos por habitante. En la ciudad de Buenos Aires, 1.300. Entonces digo, hay situaciones que realmente son muy complejas y que necesitan correr la discusión nacional para focalizar sobre cosas puntuales de una ciudad que podría, tiene un potencial muy elevado para tener realmente una ciudad más justa, más libre, más inteligente. Mientras te escuchaba, me quedé pensando, Fabio, en esto que vos describías del blindaje mediático que tiene la gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires, además de unas campañas de difusión que son impactantes y agobiantes porque hay carteles por todos lados. Y pensaba que la ley electoral a nivel nacional ordenó, me parece un poco, la capacidad de que los partidos chicos puedan hacer publicidad o difusión de sus propuestas en los medios, y que la ciudad de Buenos Aires no adhirió a esa ley electoral nacional. ¿Esto pone en desventaja, digamos, a las listas locales en relación a las listas a nivel nacional? ¿Cómo ves eso? No, realmente por momentos es muy preocupante. Lo que es las primarias abiertas tendría que ser un mecanismo para profundizar en forma republicana los niveles de participación ciudadana. Terminan siendo simplemente una mecánica para polarizar entre algunos partidos a efecto de llevar adelante políticas donde se sostienen a partir de lo que es el desarrollo propagandístico. En el caso de la ciudad, incluso, es mucho más grave. Nosotros somos una de las 6 fuerzas que en la ciudad de Buenos Aires, de 24, pasamos las primarias abiertas. Uh-huh. O sea, hoy, por ejemplo, cada cartel, si yo aparezco en la ciudad de Buenos Aires con Claudio Lozano o Itay Ahman, que son los candidatos a senador y a diputado, nosotros tenemos en la auditoría porteña que declarar el 33% sin recursos y a la vez no se adhirió a la ley nacional a efectos de tener justamente la posibilidad de bloquear la pelea de los partidos, que si hay algo que es realmente importante en la legislatura es que esté con muchos colores, con muchas visiones diferentes. Y no lo digo simplemente por una cuestión electoralera donde hay que votar al Camino Popular. Lo digo porque realmente el nivel de contralor se focaliza en aquellos partidos que no tienen justamente compromisos de carácter económico o cuestiones que trascienden a la ideología. Y ahora vamos a encontrar de que la mayoría de los partidos pequeños no vamos a tener spot publicitario. Yo no puedo hablar en un spot nacional. Tenemos que pagar y cuesta mucho, o sea, no puedo participar en lo que es en los spots radiales. Lo vamos a hacer con otra mecánica, pero digo, en los términos de esta ley. Ahora, no se adhirió simplemente porque era una pelea de bajo vuelo políticos, efectista, demagógica, como también el gobierno nacional lo hace con el gobierno de la ciudad cuando el tema del subte no se transfiere en forma prolija, sostenida, transparente. Digo, estas son las cosas que realmente nos preocupan. Por ejemplo, todo el tema del transporte, el tema de las inundaciones, el tema del riachuelo, el tema de lo que es la cuenca hidrográfica, son cuestiones que necesitan de un ámbito entre dos distritos, entre tres distritos, que es provincia, la ciudad y la nación. Sin embargo, cada uno de estos temas se terminan relamiendo en cuestiones de carácter propagandística y después, en efecto, los pagan los porteños. Realmente nos preocupa el tema de lo que es la ley, que no se adhirió a la ley electoral, porque todo este tipo de acciones, todo este tipo de conductas, todo este tipo de mecánicas tienen poco que ver con llamar a la juventud a participar en política. Se puede votar una ley que se vota a los 16 años, pero luego las acciones para que la gente crea que la Cámara de la Legislatura porteña o lo que es las instituciones de carácter democrático terminen siendo creíbles, no pasa cuestión de votar cada 2 o cada 4 años. La democracia para nosotros no es simplemente un elemento de voto esporádico. La democracia es un medio y hay que defender el medio en función de un fin. Y el fin para nosotros es construir una sociedad más igualitaria, más justa, más libre y con un carácter de inteligencia que permita que no estén pasando situaciones muy graves, muchos porteños, por una cuestión de decisión política. Para los amigos que recién se enganchan con nuestro Politicón de hoy, estamos conversando con Fabio Basteiro, actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que va por la renovación de su mandato, es primer candidato por Camino Popular en la ciudad. Fabio, estamos acá llevando adelante nuestro programa de hoy con Joaquín, que te quiere hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cómo estás, Fabio? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Joaquín? Bien. Bueno, me alegro. Quería hacerte una pequeña pregunta. Vos, en una entrevista en la página de Buenos Aires para Todos, reconocés que en estos 4 años no han faltado leyes, ni creatividad ni inteligencia, es como te referís a este tema. También hacés referencia a la vetocracia, digamos, a la cantidad de leyes que se ha vetado desde el Ejecutivo porteño, incluso leyes que han sido votadas por los legisladores del PRO. Quería saber qué análisis hacés vos de este comportamiento del jefe de gobierno de la ciudad. Yo creo que no es solamente del jefe de gobierno. Para mí es una cuestión que es decisoria. A ver, el arsenal jurídico que hay en la legislatura porteña para tratar los temas de diferentes miradas, y no todas tienen que ser buenas las que decimos nosotros, hay que tener un sentido también de que por algo se vota a uno o a otro. Pero lo que digo es que hay instrumentos correctores, hay posibilidades de conformar un ámbito de discusión seria, y las leyes no es lo que falta. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una de las constituciones más progresistas de toda la región. Realmente tiene todos los mecanismos de control, tiene los mecanismos de participación, tiene los mecanismos para que justamente la política no se transforme en lo que fue el Consejo Deliberante. Ahora, ¿cómo puede ser que con todas esas herramientas se termine anulando la posibilidad del debate? Los mismos, como son los del PRO, que hacen de la democracia y la república, que hablan de diálogo, que hablan de violencia verbal, que hablan de la falta de posibilidad de transparencia, el gobierno nacional, a 15 cuadras, hacen lo mismo en la ciudad. Luego terminan diciendo de que son agredidos por la presidenta o cuestiones por el ETIF. También lo digo por los sectores del Frente para la Victoria, que hablan de que Macri es un fascista, que esto es la dictadura, cosa que me parece muy grave, porque los que sufrimos la dictadura sabemos lo que es la dictadura. Y no se puede comparar, más allá de lo que yo opino de Macri, y realmente opino, hablo y no digo esas cosas, pero después voto en consecuencia. Aquellos que dicen esto terminan siendo partes y socios de acuerdo que realmente no fueron discutidos con la gente. ¿Por qué no se llama consulta pública? ¿Por qué las comunas terminan siendo un instrumento donde la gente dice, ¿para qué está esto? ¿Por qué no se hace un presupuesto participativo? ¿Por qué no se realizan las audiencias públicas correspondientes de carácter vinculante? ¿Por qué no se hacen los estudios de impacto ambiental para llevar a cabo las mega obras que se hacen en la ciudad? ¿Por qué no hay el contralor para sufrir lo que pasó hoy con el derrumbe? Bueno, todo esto no es un problema de instrumentos. Es un problema de la capacidad que tiene la sociedad de organizarse para ser partícipe de decisiones. Y esto sí es una cuestión que me detengo como quizás electoral. Nosotros estamos totalmente convencidos que el mejor de los diputados, con su equipo de asesores o un grupo de diputados, no va a cambiar la Ciudad de Buenos Aires, o no tiene la fuerza si no hay una sociedad que participe, si las organizaciones culturales, religiosas, políticas, sindicales, territoriales, no tienen un nivel de ingreso para que el conflicto se resuelva de otra manera. Hay que tener más calle dentro de la legislatura y más legislatura en la calle. Bueno, Fabio, pensaba que ya esto que estabas planteando es de alguna manera meterse en el tema de las propuestas de ustedes. Y recordaba que aquí en la Comuna 6, a principios de este año, comunero Martín Giomi, que hoy por hoy está en Camino Popular, llevó a la Junta Comunal la propuesta de una consulta popular por el enrejamiento del Parque Centenario. La propuesta fue rechazada por los 4 comuneros del PRO y quedó en minoría con el voto del comunero Martín Giomi y el voto de los 2 comuneros del Frente para la Victoria. Bueno, esta cuestión, a ver, junto a esta propuesta de ustedes de más participación vecinal ciudadana, ¿qué otras propuestas lleva adelante hoy para la ciudad la lista de Camino Popular? Bueno, insisto, no quiero dudar la respuesta porque tenemos más de 700 proyectos presentados entre 3 legisladores que somos. Tenemos 2 diputados nacionales por el distrito de la capital. Los 5 podríamos haber privilegiado la posibilidad de la reelección, de tratar de buscar algún cargo. Decidimos transitar un camino quizás más duro, más largo, sembrando para el futuro, con organizaciones juveniles, con estudiantes, con trabajo cultural, porque no queríamos ser parte de lo que es este cambalache de juntarnos todos contra alguien. O lo del Frente para la Victoria, que acusan en forma automática de gorilas a aquellos que tienen alguna crítica para realizar, mucho menos de la experiencia del PRO. ¿Qué quiero decir con esto? Las leyes están. Nosotros vamos a profundizar, pero sí hay que hacer algún tipo de, no de, de autocrítica, sino fundamentalmente de entender de que muchas veces uno, por ejemplo, el tema de la vivienda, uno dice urbanización e integración de las villas a lo que es el concepto de una ciudad más homogénea. Obviamente que vamos a seguir sufriéndolo, pero, por ejemplo, hay cuestiones de instrumentos que se pueden realizar en forma automática y que no es una cuestión de que algo es más difícil que eso, es decisión política. Por ejemplo, la ley de primera vivienda. Hoy el tema de la vivienda en la ciudad no es solamente un problema de los sectores más desposeídos, es un problema del conjunto de la sociedad. Un pibe menor de 30 años no puede ir a vivir solo en la ciudad de Buenos Aires por el costo que tiene el metro cuadrado. Entonces, el alquiler social, la primera vivienda, o lo que es un banco ciudad, que el descomiso de que lo que era la ganancia del banco ciudad se termina llevando al Ejecutivo por una votación que se hace entre los kirchneristas y el PRO. Digo, hay recursos en la ciudad. Ahora, el presupuesto va bajando en el tema de vivienda de forma automática con un nivel de subejecución muy elevado. Sin embargo, el pago que se le hace a los contratistas de la obra pública fundamentalmente es algo impresionante. La obra pública en la Ciudad de Buenos Aires se necesita. Y nosotros no tenemos problema de discutir el tema de que si se necesita un crédito para los 105 vagones para la línea de subtes, se realice. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer de forma rápida, escondida, con acuerdos políticos, cuando si uno está trabajando en forma correcta, más allá de lo ideológico, se puede discutir públicamente? Nosotros planteamos el tema del reciclado, planteamos el problema de la recolección de basura, planteamos el tema cultural. No puede ser que los centros culturales autónomos de los barrios, y la Comuna 6 es particularmente una comuna que tiene una característica, que es justamente el de mayor densidad de teatros autónomos. Bueno, todos los centros culturales autónomos no tienen una ley que les permita ser integrados al circuito, porque después de la tragedia de la matanza de Cromañón, se termina vinculando a esos centros culturales al problema de la seguridad. Obviamente que hay que cuidar eso. Ahora, todos los hechos que se provocan de inseguridad no son en centros culturales autónomos, son en donde se cobra entrada y donde hay rentabilidad. Podemos seguir diciendo el tema educativo. ¿Cómo puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, que es la zona donde realmente se expresa de una manera atroz la diferencia, haya solamente el 40% de escuelas con doble turno? Y en la zona norte, que es donde hay mayor nivel de ingreso a la escuela privada, donde la capacidad de las escuelas públicas son muy buenas, tengan casi el 65% de doble escolaridad. Hay cuestiones que no es solamente de plata, es de decisión política, la infraestructura sanitaria, la discusión del transporte no se puede realizar en la Ciudad de Buenos Aires porque la Secretaría de Transporte Nacional. Ahora, eso sí, con el Colón nos detenemos, cuando fue la estatua del Colón, digo, a discutir fuertemente la cuestión cultural. Mientras tanto, se sigue discutiendo cuestiones de carácter mediática sin que se ponga el acento en la particularidad. Quiero decir esto, uno ha aprendido de que hay instrumentos que tiene que modificar, realizar el socialismo en la Ciudad de Buenos Aires para tratar de resolver problemas concretos de la gente. En las fundaciones nosotros no cambiamos de ideológico solamente. Martín Yomi, en el día de ayer, también participó junto con los compañeros de diferentes lugares en la Comisión de Planeamiento. Yo presenté una ley para que se derogue eso. Ahora, ¿se pusieron de acuerdo todos? ¿Para que no? Los radicales, el Frente para la Victoria y el PRO. Luego plantean que el UNE es la contraposición al Frente para la Victoria. Ahora, tiene una capacidad para que no Silvia esté en la lista con Lusto, Prat Gay o Pino Solanas y Carrió, que realmente, más que tratar de tener una alternativa superadora a los esquemas planteados, parece o la Unión Democrática o parece la Alianza. Y esto realmente perjudica el instrumento de profundizar los niveles republicanos. Nosotros transitamos este camino, vamos a ser legisladores, estamos creciendo y fundamentalmente tenemos el orgullo y la dignidad de decir que la coherencia, la juventud y la posibilidad de hablar, después bancarse las votaciones y bancarse con el cuero lo que se dice con la boca, no es simplemente un problema de carácter ético, es también un tema fundamentalmente político y que necesita después reproducirse en términos electorales. Fabián, una última pregunta. Sí, te quería preguntar, Fabio, ¿Cómo viste las elecciones, las PASO, y qué opinás de este fenómeno de la aparición de varios partidos de izquierda, como bueno, el Frente de Izquierda, ustedes mismos en Camino Popular, Nueva Izquierda? ¿Qué valoración crees que tiene en la ciudad de Buenos Aires este fenómeno? Bueno, nosotros en principio fuimos una experiencia como Proyecto Sur y también del FAP. Y realmente no es bueno de decir de compañeros con los que transitaste que ahora son los malos de la película. Uno tiene que hacer una profunda revisión y autocrítica incluso de su postura. El tema es que nosotros no nos queremos caracterizar solamente como un partido testimonial, como un partido que levanta banderas de dignidad, porque eso es algo que no se tiene que discutir, es lo normal. Lo normal no se puede transformar en extraordinario. Ahora, hay otro tema, que es, nosotros somos por vocación, por definición y por decisión, frentistas. Ahora, el frentismo no quiere decir de que no tenga capacidad de ser muy amplio y a la vez contradictorio. Tiene que estar el tema de la profundidad de las decisiones. Y lo otro es lo que decía Carlos Sánchez Viamonte, la defensa de los medios en función de los fines. Buscar métodos que, en cambio de buscar el atasco para hacerse de un cargo, podamos tener la capacidad de que nos tengamos que ser un poco más de tiempo, pero hacer algo que no sea un problema personal, sino que trascienda. Hay experiencias que uno puede discutir si son buenas o malas, pero el PT, lo que es el Frente Amplio, lo que son expresiones que durante años buscaron un método para dirimir las diferencias, los matices, es indispensable. Yo no tengo problema que si gana dentro de una concepción frentista una posición que no es la mía, de bancármela. Ahora, se tienen que respetar los criterios del programa, se tienen que respetar los criterios de que no se puede tratar de cambiar con este esquema de decir, ahora vamos con la UCR, que es, junto con el PJ, dos instrumentos que sostienen una gobernabilidad que a la vez es parte de un sistema de dominación. No se puede cambiar de un día para el otro. No se puede hablar de la amiga minería, es subterráneo en la misma lista. No se puede seguir sosteniendo estas cuestiones. ¿Qué es esto? Hay que ser autocrítico y tomar un poquito de humildad, hay que bancarse las diferencias, pero fundamentalmente también reconocer de que teniendo la posibilidad de expresar políticamente, equivocados incluso, pero con formas éticas, la posibilidad de que la gente también confíe y vote. Y esto es lo que me parece que es alentador. No se pueden hacer homenajes a Rodolfo Walsh, a Germán Ardala o Salvador Allende y luego votar en un sentido contrario. O sea, y esto me parece que se está alentando porque la gente, el pueblo, los ciudadanos, también entiende de que una elección no le va a cambiar la vida, pero sin lugar a dudas que tampoco se puede dejar de los de siempre el mismo. A ver, Fabio, disculpanos, pero repetinos ese final porque medio se entrecortó la comunicación. Hola, hola, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. No me acuerdo bien el final, pero digo, no se podían realizar los finales. No, estabas ahí planteando esta cuestión de, bueno, de ese unidos en la diversidad, y estabas haciendo un comentario respecto de eso. Sí, o sea, uno se puede bancar las diferencias, tiene que bancarse los matices, pero buscando un método que permita dirimirlo en forma permanente y sostenida. Se tiene que sostener. Ahora, lo que no se puede es, de un día para el otro, modificar una actitud frentista para ser parte de un engendro con la Unión Cívica Radical o con el PJ, que son dos instrumentos de dominación, o sea, que son dos instrumentos de la gobernabilidad, que sostiene un modelo de dominación. Y digo esto sin, al contrario, reivindicando la cultura peronista, la cultura de la izquierda, la cultura de los independientes. Otra cosa, instrumentos que son partes de un sistema que desde el 83 a la fecha nos ha dado solamente a los argentinos dolores de cabeza. Bueno, Fabio, disculpame, te pedí la repetición porque medio se entrecorta la comunicación. No, lo que también dije era que tanto Rodolfo Walsh, se hace un homenaje a Rodolfo Walsh, a Germán Abdala o a Salvador Allende, y después actúa en forma contraria a las decisiones de lo que es un homenaje. Y yo no me quiero adquirir ser fiscal ni tener la palabra única. Lo único que digo es que al menos hay que tener el pudor de tratar de ser cada vez mejores. Y esto se hace con niveles de participación horizontales y transparentes. Fabio, te agradecemos mucho tu participación hoy en Politicón. Y bueno, adelante nomás, sigan para adelante.

solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Del sol, del jardín, del cielo, no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el a la misma edad que la edad del cielo. Jorge Drexler, amigos, la edad del cielo. Escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Qué bueno que está Buenos Aires seguramente, ¿no? Y cada día un poco más linda. Está todo funcionando cada vez mejor. Hay más rejas en los parques que lo embellecen muchísimo. Hay más bicisendas por todos lados. Hay más policía metropolitana. Y yo pensaba, ¿no? Estos días se está cumpliendo 8 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas, la ley número 1777, que seguramente debe estar fantástica en la ciudad, ¿no? Se debe estar aplicando de punta a punta. Yo creo que debe estar el gobierno central de la ciudad mandando todo el dinero a las comunas, que ya debe estar todo maravilloso. Nada que se llame WAC, ni nada por el estilo. No, nada de nada eso. Nada de cajas pequeñas. Vos sabés que tengo acá una gacetilla, un comunicado de prensa del movimiento comunero de aquí de Buenos Aires. Y tal vez le podríamos preguntar a ellos, que seguramente saben más que nosotros, ¿no? A ver si comparten nuestra felicidad. Alcira Fernández, ¿estás en comunicación? Sí, sí, estoy acá. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos ahí contando que en esta ciudad todo anda bárbaro y seguramente lo de comunas también. ¿Cómo lo van viendo ustedes? Bueno, en realidad no están funcionando como quisiéramos porque, bueno, Si bien se llevaron a cabo muchas movilizaciones para lograr la sanción de la ley de comunas, se tardó 5 años en sancionar, y eso porque, bueno, el mandato constitucional de las comunas, en realidad decían que las comunas tenían que estar funcionando en los 2001. Se tardaron otros 5 años para llamar a elecciones y porque obligó la justicia. Ahora, mientras tanto, hubo movilizaciones, ciudadanos que, ya sea por organizaciones formales o informales, se preocupaban por determinadas situaciones de sus barrios y conflictos y demás, o medidas sin consultas, etcétera. Y bueno, ellos como protagonistas, nosotros como protagonistas, la verdad es que pretendíamos tener algún tipo de participación en la ciudad. Pero hasta la sanción de la ley no había una institución, digamos, cercana, democrática, con eficiencia, ¿no?, que asegurara este derecho a participar. Y bueno, las comunas son eso. Sin embargo, este ámbito institucional local, donde los ciudadanos podemos, y las autoridades, por supuesto, podemos trabajar en forma conjunta para mejorar el bien común de cada barrio y demás, a casi 2 años de vigencia de las comunas hay muchísimo por hacer. Recordaba que en la gacetilla de prensa que ustedes están haciendo circular, comentan justamente que sería un salto cualitativo para la ciudad, desde la democracia representativa pasar a la democracia participativa, ¿no?, que seguramente ambas se articulan. Deberían articularse, pero bueno, en los hechos no es así. La democracia representativa, en realidad, una vez que son elegidos los representantes, en realidad camina por un sendero paralelo a todos los demás ciudadanos que están luchando por el bien de los barrios. Y la verdad es que los consejos consultivos no están funcionando como debieran, porque a veces están en el medio de luchas partidarias, que es muy complicado, de acuerdo a la fortaleza que los partidos tengan en las comunas, lograr trabajar separadamente del partidismo, digamos, como que el partidismo no tendría por qué influir en las decisiones que tomen. Cuando hay buenas ideas, buenos proyectos, buenas situaciones, deberían llevarse adelante, no importa quién las impulse. Y esto a veces no pasa, así que es complicado, y no hay una gran responsabilidad de las autoridades del gobierno de la ciudad, de los juntistas comunales que han sido elegidos y de la legislatura, para en realidad a todos les cabe alguna responsabilidad en mayor o menor grado, y nadie puede llegar a encontrar la manera de comunicarse entre sí para trabajar mancomunadamente en este sentido. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, es algo, es es toda una novedad, ¿no? Y algunos de los actores políticos están más a la altura de las necesidades y otros menos. Absolutamente. Hace poquita semana fue aquí una asamblea del Consejo Consultivo Comunal, donde se invitó al presidente del Consejo Consultivo Comunal, donde se invitó al presidente de la Junta Comunal, que es está integrando la Junta Comunal por el PRO, a presentar su rendición de cuentas. Tuvimos más de 45, 50 minutos, una especie de publicidad de toda la gestión PRO a nivel ciudad, porque el 100% de los fondos con que habían sido hechas todas las actividades que se desplegaban en esa rendición de cuentas por parte del presidente habían sido gastados por la ciudad, y no lográbamos que diera cuenta el presidente de las cajas chicas que fue recibiendo durante el primer semestre. Hay como una falta de cultura cívica en ese sentido en los presidentes de la gestión PRO. Nos queda a nosotros la impresión, por lo menos acá dentro de la comuna. No sé ustedes, que tienen por ahí una visión global, ¿cómo van viendo esto en algunas otras comunas? No, esto fue una constante en todas las comunas. Es decir, las rendiciones de cuentas, lamentablemente, no se dieron como nosotros hubiéramos esperado. Cuando desde el movimiento comunero que participa de Ciudadanos por Comunas, se hizo una estadística hace poco tiempo, en la que precisamente las rendiciones de cuentas en las comunas se hicieron las primeras mal hechas, pero digamos que en un porcentaje casi total, pero a partir de la segunda y la tercera, con demoras, en realidad no era más que un detalle de algunos reclamos que habían sido llevados a la práctica, pero sin tener en cuenta las demandas que desde los consejos consultivos se habían propuesto para cada uno de los barrios. La verdad es que es lamentable. Hay un 100% de rendición de cuenta de la que correspondería al mes de junio de este año que no se realizaron. No se realizaron, y las pocas que se realizaron, como vos estabas contando, se hicieron absolutamente mal, porque nosotros, por ejemplo, en la comuna 5 les mandamos a la Junta Comunal una cantidad de inquietudes y preguntas que queríamos que en la rendición trajeran. No solo no hicieron la rendición de cuentas, sino que además no se contestaron ni de la primera ni de la segunda, y obviamente en esta que no han venido. Estamos acá con Joaquín llevando adelante nuestro politicón, Alcira. Te quería hacer una pregunta, Joaquín. Dale. ¿Cómo estás, Alcira? Hola, ¿bien? ¿Qué tal? Te quería preguntar con respecto a los presupuestos de las comunas, porque aquí en la Comuna 6, siempre que el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Iambrich, el funcionario del PRO, se presenta ante la Asamblea, aduce que no hay presupuesto y que se manejan mediante cajas chicas, que en general son 4 de 25.000 pesos. Quería saber, vos que tenés un conocimiento horizontal de las comunas, qué similitud o qué diferencia hay aquí en la Comuna 6 con el resto de los manejos comunales en cuanto a presupuesto y cajas chicas. No hay diferencia. De las cajas chicas no habla nadie, no hay absolutamente ningún tipo de rendición, nunca sabemos exactamente para qué se van en qué se utilizan, pero es más, los consejos consultivos que a veces reclaman, por ejemplo, hacer volantes para hacer de una determinada actividad o conseguir un salón o lo que sea, ni siquiera esas cajas chicas contemplan estas necesidades que tienen que ver con las distintas comisiones que hay en cada uno de los consejos consultivos, para lo cual esta garantía que tendría, digamos que una de las funciones de la Junta Comunal es garantizar que funcione el consejo consultivo, y el consejo consultivo no solo no tiene dinero, es más, gasta dinero sacando cada vecino de su bolsillo cada vez que quiere hacer algo, hasta los órganos de funcionamiento, como las secretarías, cuando las hay, o las comisiones, lo que sea, tienen que, para hacer una impresión en los registros, por ejemplo, para la asistencia de los plenarios, no tienen manera de solventar esos gastos. La verdad es que es de terror. Y el tema del presupuesto, que bueno, todavía no hay jurisdicción, y esto ya se viene repitiendo por estos 2 años, para lo cual este año cuando se vote presupuesto se va a votar con una subjurisdicción, y esto se maneja todo del gobierno central, no hay otra. Hubo un comentario muy lindo que hizo el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, que es que dijo, bueno, acuérdense, el año pasado nosotros pedimos nada más que, ¿cuánto era? 1.000.000 de pesos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos mandaron muchísimo más, nos mandaron como no sé cuánto dinero. Ahora, lo cierto es lo siguiente, que nunca lo mandaron en realidad. Fue una decisión que fue manejada desde la Subsecretaría de Atención Ciudadana de Maquiavelo, y jamás pasó por ninguna decisión de la Junta, ¿no? No deciden nada. Y bueno, y en realidad nosotros, por ejemplo, reclamaríamos que los juntistas que son de otro color político, en alguna medida pudieran hacer algún tipo de denuncia para, para bueno, cuando se presentan este tipo de situaciones, ver cómo lo resuelven. No se ha hecho demasiado tampoco, esta es la realidad, ¿no? Alcira, están invitados mañana, porque ustedes están haciendo una movida, Movimiento Comunero está haciendo una movida importante mañana. Sí, a la mañana tarde se organiza un acto en la legislatura, porque se cumplen 8 años de la sanción de la ley 1777, la Ley Orgánica de Comunas, así que el viernes 4 a las 18 horas en el Salón Dorado, en la calle Perú 160, y se invitaron a organizaciones sociales, a vecinos que están comprometidos con las distintas luchas en sus barrios, a los consejos consultivos comunales, a juntistas comunales, a legisladores de todos los bloques, autoridades del Poder Ejecutivo también, y obviamente a los medios, cuya presencia para nosotros es sumamente importante, porque tenemos la posibilidad de que se divulguen, así como ustedes están llamando, y se aliente a la gente a participar de los consejos consultivos comunales, ¿no? Sí, hace poco ustedes estuvieron haciendo una movida allí, la Ronda Comunera 2, ¿no? La Ronda, ¿no?, Comunera, sí, en el Obelisco. Bueno, esto es la segunda que hacemos. Estamos pensando en movilizar en distintas comunas las próximas. Esto vamos a ver cómo lo implementamos. Pero, bueno, lo que queremos sentar es una presencia en la calle de la gente reclamando. Y en este acto, precisamente, de la legislatura, vamos también a llevar estas pancartas que hemos tenido en la Ronda Comunera, porque, bueno, son muy importantes. En esas pancartas se muestra, ¿no?, digamos que los vecinos tienen derecho a pronunciarse, a decidir qué quieren ver sus barrios, a distintas consignas que hemos pensado importantes para cada una de las comunas, y lo que va a suceder es, bueno, va a haber un solo discurso, bueno, probablemente yo hable algunas cositas, algunas palabras diga sobre las democracias representativas y participativa, y luego un discurso, bueno, en el que precisamente lo que nosotros tratamos de hacer ahora desde el Movimiento Comunero es presentar una perspectiva a futuro, porque, bueno, lo que está, y lo que queremos es convocar a las autoridades y a la gente a que, trabajen mancomunadamente autoridades y consejos consultivos para que las comunas puedan ser el primer hito de la democracia participativa, ¿no? Alcira, nos vamos a estar viendo mañana por la tarde, allí a las 6 de la tarde, con todos los amigos del Movimiento Comunero, para, bueno, seguir difundiendo esto, ¿te parece? Me parece bárbaro, los esperamos y ojalá puedan acercarse muchas personas, porque la verdad que lo que queremos es precisamente plantear que que las comunas están, que existen, que necesitamos que sigan funcionando y sigan funcionando bien. Es la única cuestión que pensamos plantear. Alcira, te agradecemos muchísimo que hayas recibido nuestro llamado hoy, te mandamos un abrazo desde acá, ¿sí? Gracias a ustedes por comunicarse y por siempre apoyar esta lucha. Hemos conversado con Alcira Fernández del Movimiento Comunero. Mañana la convocatoria es en Perú 160, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí en el Salón Dorado, a las 6 de la tarde, va a estar realizándose un acto por cumplirse los 8 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Rebeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. FM 102.5 recomienda construcción participativa

Nos hemos puesto en contacto con Silvia Sánchez, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación, egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, de aquí de nuestra ciudad, quien fue docente de media y supervisora de media durante unos cuantos años y hoy por hoy integra también la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna. Silvia, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos bien? Bien, bien, bien. Bueno, yo intentaba hacer ahí humildemente una pequeña introducción a este tema de las... que finalmente lo que queda como más a la vista es la cuestión de la toma de las escuelas por parte de los pibes, con los que dicen, bueno, está bien que los pibes se expresen y participen, los que dicen, no, que son unos vagos porque tomaron las escuelas. Queríamos preguntarte a vos, digamos, con los años que vos tenés de trabajo con adolescentes en escuelas medias de la ciudad, con los años que tenés de experiencia como supervisora, ¿cómo ves vos este conflicto? Mira, yo creo que los chicos se expresen es algo muy sano, muy loable y que toda escuela debe permitirlo. Yo disiento con esta gestión en donde pretendió sancionarlos, por suerte una jueza se los impidió, pero habían decidido que todo chico que había participado en una toma no podía representar a la escuela en ninguna actividad, ni deportiva, ni cultural, ni científica. Es grave realmente. Es realmente grave. Es realmente grave porque esta gestión lo que busca es la sanción, el reprimir, el negar la realidad. Si bien es complejo que una escuela esté tomada, porque abarca un número muy importante de variables a tener en cuenta, muchas cosas que pujan, ¿eh? El chico que no quiere que esté su escuela tomada, el chico que quiere que esté su escuela tomada, puede haber en alguna comunidad, alguno que otro, pero los menos, que van para bardear, pero en general no son los chicos de la escuela, los chicos en general cuidan a la escuela, la quieren. Si uno les enseña también, ¿no? Pero considero que es muy terrible y también es para analizar este problema de la implementación de las NES en ciudad, en donde es verdad que hay muchas especializaciones, más de 100, más de 150, si no me equivoco, orientaciones, pero que el objetivo de las NES es volver a la validez nacional del título. Hasta ahora, después de la ley federal, el título tenía validez nada más que para el lugar donde había sido otorgado. Después había que hacer convenios, provincias con provincias. Por ejemplo, Ciudad tenía un convenio con Provincia de Buenos Aires para hacer reconocidas ciertas materias. Si uno, perdón, lo piensa fríamente desde la óptica de un país, de una nacionalidad, es realmente como un disparate esa fragmentación que se empezó a armar esencialmente a partir de los 90, si por mal no supuesto. Recuerdo, ¿no? Bueno, era la fragmentación del neoliberalismo que todos conocemos y que todavía sigue teniendo adeptos y todavía sigue presionando, lamentablemente. Macri lo que pretende es, tanto a la salud como a la educación pública, destruirla. También es muy preocupante lo que está pasando en salud, que no sale a la luz, lamentablemente. No entiendo por qué, educación sale más lo que está haciendo y salud es casi peor, y sin embargo no sale. En educación lo que está haciendo es, no es una decisión del gobierno nacional lo de las NES, se ha hecho acuerdos, van todos los ministros de todas las provincias, los ministros de educación, se reúnen periódicamente, y el del gobierno de la ciudad, y acuerdan de que los lineamientos, ¿está? El Ministerio de Nación no tiene a su cargo escuelas, nada. Lo que hace es marcar qué líneas hay que tener en cuenta. Y la ciudad, aprovechando esto, lo que hace es tomar como lo mínimo que exige el consejo, tomarlo como lo máximo. Es por eso que sacó, quiere quedarse nada más que con 10 orientaciones, y es por eso que quiere hacer todos estos cambios. Los cambios curriculares no se acordaron de esta manera. No hay ningún argumento que justifique que saquen historia en el ciclo superior. Vos sabés que me quedaba pensando mientras hablabas esto de sí. Esta elección de lo mínimo sería, ¿no? Sí. Por ahí una crítica sencilla se me ocurriera esta de que, bueno, los ciudadanos cuanto más brutos son, para algunos es más práctico, ¿no? Por ahí no para la cohesión social, por ahí no para el desarrollo de las sociedades, pero por ahí para algún círculo rojo es mucho más práctico que la gente sea medio bruta, ¿no? Ahora, pensaba también, porque tuve oportunidad de ver uno de los cuadernillos que están trabajando en estas reuniones, creo que se llaman de orientación, que hubo a lo largo de este año en las medias. Son jornadas de reflexión. Jornadas de reflexión, uh-huh. Sí. Y es uno de esos cuadernillos que estuve viendo. Mira, me quedó la impresión de que son como muy básicos, muy con dibujitos, algo más para primaria que para secundaria, y incluso todos armados por la Fundación Cimientos. Uh-huh. Fundación a la cual alguna vez hemos criticado desde nuestro programa de radio, pero a su vez es una fundación como muy apañada, sería, por la gestión Macri. ¿Vos alcanzaste a ver alguno de esos cuadernillos? ¿Qué imagen tenés vos de estas jornadas de reflexión? El gobierno de Macri ha desarmado muchos grupos de trabajo, equipos de trabajo que algunos tenían producciones muy interesantes, y los ha suplido por ONG. Es muy preciado para el gobierno macrista la intervención de las ONG. Todos sabemos que tienen que ver con determinado perfil, no cualquier ONG entra, y a esas ONG se les paga. A ver, ¿cómo te explico? Sigue siendo lo más parecido a la época del menemismo. Yo te cuento una anécdota. Una vez mi hijo, actualmente tiene 26 años, pero cuando iba a la escuela primaria, sexto, séptimo grado, una de las tareas que tenía que hacer era resumir un texto del manual. Y él estaba muy, muy enojado, yo no entendía por qué, porque él hacía sus tareas solo. Entonces le pregunto y me dice: mamá, en estos textos no hay nada para resumir, porque el texto ya es un resumen. Esto es lo mismo. Ajá. Con una orientación predeterminada, obviamente, pero ya es un resumen, ya está la bajada, ya está, no se puede hacer más. No hay nada para trabajar. Sí, se puede hacer, se puede trabajar mucho más, pero si uno trabajara nada más que el texto como contenido, no hay más para hacer, porque ya está masticado, ya está digerido y ya está presentado. Ahora, esto implica un empobrecimiento del sujeto que aprende, que al final no aprende, ¿no? Es un empobrecimiento de toda la comunidad educativa. Yo me acordaba de la Ciudad de Buenos Aires con el CEPA, ¿no? El Centro de Capacitación, y un organismo realmente que tuvo un volumen importante dentro del sistema educativo porteño. No sé si estaba dedicado exclusivamente a primaria, creo que a secundaria también. No, a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Y ese organismo fue poco a poco desarmado en la ciudad? ¿Hoy por hoy en qué estado está? Y está bastante desarmado, sí, sí. Sí, sí, porque se llama a ONG para muchas capacitaciones, para muchas consultorías. Sí, sí, están es un desarme organizado de los equipos que trabajaban. Silvia, Joaquín Rodríguez te saluda. Te quería hacer una pequeña pregunta, volviendo un poco al tema del conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, oyendo tu argumentación, ¿no es cierto que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no tiene margen de maniobra a favor de los estudiantes, digamos que la ley nacional dictada por el Consejo Federal de Educación Nacional no le otorga margen de maniobra al Ministerio de Educación de la Ciudad para dictar leyes a favor de los estudiantes, digamos? ¿Esto es una excusa del Ministerio de Educación? Tiene que respetar los lineamientos de los cuales participó. Ajá. Pero los lineamientos, después, cada jurisdicción, respetando esos lineamientos, le da su perfil propio. Ajá. ¿Está? Y sí, el perfil propio que se le está dando acá es un perfil de un nivel bastante chato. Ajá. O sea, nadie te puede obligar a enseñar historia hasta cierto momento. Esto me hace acordar cuando, hace muchos años, ¿no? Cuando yo estudiaba, nunca llegaba a enterarme del peronismo. No sabía lo que era el peronismo, si me dejaba guiar por lo que me enseñaba la escuela secundaria. Yo pienso que se está intentando hacer algo bastante similar, no llegar a saber determinadas cosas, porque si uno se sabe determinadas cosas, las relaciona, las entiende, la visión de la realidad se modifica. Es decir, es una profundización bastante grave del modelo neoliberal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? No te quepa duda. Es fuerte esto, ¿no? Porque uno se queda pensando ahí que, bueno, en este país que hubo una cantidad grande de desaparecidos, ¿no? Físicamente, ¿no? Uh-huh. Estaremos pasando ahora por una especie de proceso donde se intenta hacer desaparecer algunas cuestiones simbólicas que hacen al acervo cultural. Por supuesto, hubo desaparecidos físicos y hubo desaparecidos por conservación. Y ahora se está intentando hacer desaparecer la circulación de los saberes. No lo dudo. Silvia, te queremos agradecer mucho que hoy hayas recibido nuestro llamado. Y bueno, nos queda, creo, pendiente algún día encontrarnos aquí en la radio y tener un programa más largo, ¿no? Quizás con algunos jóvenes que podríamos invitar de escuelas medias para charlar de la escuela media. Porque hoy cuando venía para la radio me quedaba pensando, venía pensando esto de que, bueno, íbamos a estar charlando con vos al aire, y venía pensando en algo que, bueno, nuestros dibujitos de nuestros dibujitos, nuestras imágenes para difundir el programa de Radio Politicón, allí aparece un Platón que fue dibujado en el medioevo, pero bueno, allí está Platón. Y Platón, digamos, como aquel primer escritor que se pone a reflexionar sobre la sociedad humana, realmente hace un planteo que se ha conservado a lo largo del tiempo, que es la enorme confianza que hay en que sea el sistema educativo aquel que pueda formar los ciudadanos que hagan una sociedad realmente justa, ¿no? Y en ese sentido, realmente uno ve que el sistema educativo provee muchas veces de muchos recursos a los ciudadanos, y hay veces como que, por ahí yo por lo menos me quedo pensando como que estuviera en falta, como que tendría que dar más el sistema educativo. Y me parece que ese es como un tema muy amplio que tal vez requiere un buen tiempo, ¿no? Es amplio, es complejo. El sistema educativo, si lo tomamos como la escuela, no es lo único que hay en estos momentos, con todos los avances tecnológicos, de la ciencia, de la comunicación. Hay un montón de otras cosas. Pero sí, la educación pública, gratuita y laica es el único medio que todavía conserva el pibe que no tiene los recursos materiales para acercarse de otra manera. Siempre es un gusto hablar con vos, no, Silvia, y escucharte, ¿sí? No, por favor. Bueno, te agradecemos haber recibido nuestro llamado y te mandamos un beso desde acá, ¿sí? Yo les mando también un gran beso. Gracias. Chao, chao. Hemos conversado con Silvia Sánchez, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación, egresada en Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, de aquí de nuestra ciudad de Buenos Aires, docente de media durante muchos años, supervisora de media durante muchos años. Seguimos en un rato. Dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, meta a echar carbón en la locomotora. Recorriendo que le den solo dos metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino. Queríamos comer a besos, no queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Inigualable Jorge Drexler y su tema Horas. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Hemos recibido un correo de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, de estos días, primero de octubre. Hoy la obra más irregular en desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires amaneció paralizada. Lo ha sido en virtud de una orden judicial debido al recurso presentado por vecinos de la zona, el arquitecto Adolfo Rossi y otros vecinos, con el patrocinio del abogado Jonathan Valdivieso. Jonathan lo entrevistamos en su momento aquí en nuestro programa. Felicitamos nuevamente a los amparistas y aportamos un dato interesante entre los muchos que aparecen en un informe que ellos nos adjuntan, que vamos a tratar de subirlo a nuestra página porque es la verdad una historia para avergonzarse como porteños, ¿no? Por la cantidad de irregularidades que logran llevar adelante los círculos rojos en nuestra ciudad y en todo el mundo, seguro. La superficie que debería quedar libre para uso y utilidad pública, nos cuentan los amigos de la Asociación del Lago de Palermo, es, según el Código de Planeamiento, un 65% de la superficie que allí se está construyendo. Y dice, hay tres variantes de la misma, según la documentación que se expone hasta que ha sido expuesta hasta ahora públicamente. A ver, según la ley 4477, que es de febrero del 2013, el espacio público a ceder era de 23.300 metros cuadrados. 23.000, vamos a redondear. Según los datos registrados, según los planos registrados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro en septiembre del 2012, el espacio debía ser de 17.200 metros. Y según el cartel de obra, el espacio era de 13.800 metros. O sea que de la primera de 23.000 se bajó a 17.000, se bajó a 13.000. Bueno, como vemos, entre unas superficies y otras hay unas diferencias casi de una hectárea, plantean los amigos del lago de Palermo, que se desaparece. De repente, una hectárea que es de todos se fue. Bueno, ¿cuál será la real? Plantean ellos, algo digno de ser investigado por la justicia. Bueno, este es el correo que hemos recibido de los amigos del lago de Palermo, que están siguiendo muy de cerca esa obra que está llevando adelante IRSA allí en Palermo. IRSA, una de las empresas depredadoras de la ciudad de Buenos Aires. Recibimos también un correo del amigo Eduardo Torres de Caballito Regalado, una nota muy muy interesante que fue publicada allí en la publicación virtual. Si ustedes googlean o con cualquier buscador ponen Caballito Regalado, se van a encontrar con una nota que se titula Transformar Buenos Aires es una empresa equivalente a una refundación. Allí ellos han entrevistado al arquitecto e investigador Silvio Shuster, que es especialista en el estudio de las cuestiones urbanas, y allí la entrevista discurre sobre estos nuevos fenómenos que ocurren en las ciudades, como por ejemplo en Buenos Aires: tránsito congestionado de automóviles, alquileres de vivienda excesivamente altos, contaminación. Son una serie de factores, fenómenos que terminan provocando mal humor de sus habitantes y de los visitantes. Y la nota arranca justamente diciendo, bueno, es como que nos hubieran robado nuestra ciudad, la ciudad que conocimos hasta hace algunos años. Quería hacer un pequeño comentario sobre una movilización que se llevó a cabo hoy, muy pequeño porque es muy difícil encontrar información sobre las cosas que van en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No sale en la mayoría de los portales web y hay que saber en qué sitios ir a buscarlo, y así todo se vuelve complicado porque quizás al no ser de los más masivos tarda más en subir la información y digitalizarla, digamos. Se llevó a cabo, mejor dicho, una marcha hoy, una movilización a la legislatura porteña de las orquestas infantiles de la ciudad de Buenos Aires, que lo hacen bastante seguido este tipo de actos, de movilizaciones, la llevan a cabo bastante, siempre con el objetivo claro de ir a la legislatura porteña a reclamarle al PRO por el constante recorte presupuestario que se lleva a cabo. Ahora quieren que todos los jóvenes toquen el mismo instrumento, cercenando la capacidad de ellos mismos de elegir, pero bueno, es algo medio rústico lo que tenemos, porque como bien decía, se vuelve complejo encontrar información sobre este tipo de movidas en internet y en otros portales ajenos al medio, pero bueno, quería mencionarlo para tratar de no ser como ellos, ¿no? Y darle un pequeño lugar, por más pequeño que sea, aquí en el programa, y decirle a los oyentes que pasó algo por la mañana en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en la puerta de la legislatura, porque es difícil que se las abran. Bueno, es en línea, ¿no?, con la gestión PRO, dedicada específicamente a armarnos una ciudad en póster, ¿no?, en cartelería amarilla que pulula por todos lados. Por ejemplo, bueno, después de una pequeña protesta que le hice al presidente de la Junta Comunal en la última Asamblea de Consejo Consultivo, donde él estaba llevando adelante ahí su supuesta rendición de cuentas, porque finalmente no la hubo, Yo protestaba porque, bueno, como vecino de aquí de Caballito, mientras existió el CGP, yo estaba, digamos, en las listas de correo electrónico y recibía permanentemente todas las gacetillas del CGP. Cuando comenzó la Junta Comunal, yo seguí recibiendo gacetillas hasta que en determinado momento dejé de recibir las gacetillas. Bueno, yo creo que me sacaron directamente de la lista. Ahora me han vuelto a incluir, lo cual es una suerte porque puedo volver a estar informado de lo que es la gestión de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy recibo un flyer, como se dice ahora, un flyer desde comunas@buenosaires.gov.ar, que en realidad es un punto central que envía a todos lados, a toda la ciudad, gacetilla. Este específicamente dice, está un flyer que es un general para toda la ciudad y luego escrito a mano, a pulmón, digamos, no a mano, sino aparte, aparece: este sábado 5 de octubre realizaremos los talleres Ecobici en escuelas abiertas. Y nos informan que el sábado de 14 a 16 horas en la escuela 8 del distrito 8, avenida José María Moreno, 480 de aquí de Caballito, se va a llevar adelante este taller que es Escuela sobre Ruedas, talleres Ecobici en escuelas abiertas. A partir de agosto y hasta fin de año, las escuelas de la ciudad abren sus puertas para que puedan disfrutar con tu familia de los talleres Ecobici. Talleres lúdicos para chicos, más deja tus rueditas, enseñanza de bici, de 14 a 16 horas. Bueno, antes de opinar sobre de qué se trata esto, voy a concurrir para informarme de qué se trata. Por supuesto que debajo del flyer aparece no solo Estaciones Saludables, sino también la marca de una de las empresas fabricantes más grandes del mundo de bicicletas, que es extranjera. Uh-huh. Nosotros ya hicimos un comentario respecto de esto en nuestro programa. Cómo el PRO hace permanentemente publicidad a costa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a costa de todos nosotros, de empresas privadas con las cuales tienen algún tipo de convenio que muy bien no se termina de entender cuál es, ¿no? Tal vez los amigos del PRO deberían quizás difundir algunas empresas nacionales que fabriquen bicicletas, más que venir con una empresa extranjera que está, por otra parte, en la otra punta del mundo. Déjame decirte que te admiro mucho por reclamar que te vuelvan a llegar estos mails masoquistas, pero bueno, entiendo que hay que estar informado, así que dejen de proscribir a Abel, por favor. Hay que estar informado. Nos quedamos en la columna vertebral del programa. Este viernes mañana, 4 de octubre, a las 7 y media de la tarde, allí Libres del Sur, en Planes 850, van a estar proyectando la película Memorias del Saqueo, de Fernando Pino Solanas, película del 2004, Memorias del Saqueo, a las 7 y media de la tarde en Planes 850. Seguimos con la... No, me equivoqué. Antes de eso, a las 6 de la tarde, amigos, vamos a estar en esta movida del Movimiento Comunero en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Perú 160, donde se va a estar haciendo ese acto por las 8 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas en la ciudad. Entonces, a las 6 en el Salón Dorado, 7 y media nos vamos corriendo para Planes 850 para ver la película de Pino, Memorias del Saqueo, con los amigos de Libres del Sur. De ahí nos vamos corriendo para Díaz Vélez 5480, a las 8 de la noche, así que vamos a ver el principio de la película, para estar en la inauguración de un nuevo local. Nuevo Encuentro se está expandiendo, está pretendiendo emular a la Cámpora, ¿no? Que es tiene, como el... Es como un virus, están invadiendo todo. Policía de Terminator que se regenera, ¿te acordás? Sí, es así. El sábado, ya después de haber descansado durante la noche, a la 1 del mediodía nos podemos dar una vuelta por... Parral ¿cuánto? Parral 71, es la cuadra. Están en la misma vereda de la Cámpora. La gente del... Partido del Obrero, ahí va a estar los candidatos obrero, a la 1 del mediodía charlando con los vecinos. Y todo el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, allí el área de participación vecinal de aquí de la Comuna 6 está convocando a la comunidad a hacerse presente en Seguí y Avenida Gaona para pintar un mural colectivo. No hace falta ser especialista ni en pintura ni en dibujo. Allí con la participación de todos los vecinos y vecinas, se va a estar armando un mural lleno de belleza, color, solidaridad e identidad barrial. Y van a haber profesores de Liuna que van a estar guiando y dando una mano. Seguí y Gaona a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Bueno, ya quedamos. Se acaba el programa, nos vamos. Vamos a estar de nos mañana al trote por toda la comuna. Mejor conseguir bicicleta. Explotamos las bicisendas y de paso yo voy al que no podés vos y vos vas al que no puedo yo y nos vamos repartiendo. Nuestra avanzada logística vamos charlando. Amigo, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Le quiero mandar un saludo a Sofi que me está haciendo el aguante del otro lado, así que un beso grande. Sofi, un beso para vos y que sigan los ensayos para lograr el éxito teatral que se merecen al amigo Rodolfo Dieringer. Al amigo siempre. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.